funcionando bien, se han respetado los horarios dispuestos por la provincia y acordados con el municipio para la hora de cierre. Hemos realizado, sí, en esto actas de lo que son los controles de ruidos, notando en tres establecimientos que estaban superando los decibeles permitidos. En este caso se han labrado infracciones. Hemos realizado en lo que va de enero 14 controles a estos establecimientos. Uh-huh. Este es un tema que a corregir, y ya estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para determinar la obligación de los establecimientos de contar con sistemas de corte automático en caso de que se excedan los niveles permitidos de los equipos de audio, ¿no? Uh-huh. Sí, nuestra mayor preocupación es el control, obviamente, de las discotecas, y el otro es el control del tránsito, especialmente a través de los controles de alcoholemia. En estos primeros 20 días de enero se han realizado más de 200 controles de alcoholemia, especialmente, obviamente, se hace a los conductores, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido en este caso 5 positivos, donde ha habido retenciones de los vehículos y luego la tramitación de la sanción a través del juzgado de falta municipal, ¿no? Y luego también lo que es el control de exceso de velocidad, principalmente en horas de la noche. En este caso sí se realizaron más de 400 controles con infracciones. Sí, ahí destacamos patrullas móviles a partir de las 11, 12 de la noche y hasta 4, 5 de la mañana en forma alternativa durante algunos días de la semana y los fines de semana. Creo que está dando resultados y se está notando ya una mayor presencia de las patrullas municipales, y se ha ido trabajando con quienes se quedan en el parque hasta altas horas, que lo pueden disfrutar, pero en tanto y en cuanto esta actividad no vaya contra el lógico descanso que tienen que tener los vecinos de la zona, ¿no? Sí, pero eso ya es en un horario más temprano. Son guardiaparques que recorren tanto el Parque Mitre como el Parque Helios Echeverri, porque era una necesidad que teníamos para la tranquilidad de la gente que va a disfrutar del lugar, ¿no? He tenido un par de arrebatos de alguna gente que nos había hecho llegar esa inquietud, y eso motivó que formáramos un equipo de trabajo con personal municipal para que tuvieran esa presencia.